Hola y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos con algo que usamos, bueno, todo el tiempo. Casi sin pensarlo, ¿no? Exacto. Las pantallas. Y cómo fue cambiando su nitidez, su resolución, a lo largo de los años. Uf, una historia larga. Sí, y para guiarnos tenemos un documento súper interesante. Se llama Resoluciones de pantalla desde 1940 a 2025. Parece que lo generaron hoy mismo, 27 de octubre de 2025. Ah, mira qué bien. Y va desde los primeros televisores, esos casi prehistóricos, hasta los aparatitos que llevamos en la muñeca. La idea es entender no solo qué cambió, sino por qué y cómo nos afectó. Exactamente. Es un recorrido fascinante, la verdad. Vamos a ver cómo pasamos de esas imágenes casi fantasmales, granuladas, a la claridad increíble que tenemos hoy. Casi quirúrgica, decías. Sí, tal cual. Y ver los saltos tecnológicos, los patrones, y cómo esta carrera por los píxeles, bueno, cambió nuestra forma de ver el mundo digital. Suena genial. Prepárense para este viaje visual. Empecemos por el abuelo de todas las pantallas, el televisor. A ver, ¿cómo era ver la tele al principio de todo? Bueno, desempaquemos eso. El documento nos lleva a los años 40, 50, los primeros televisores, blanco y negro, obvio, y resoluciones que hoy nos darían risa. Sí, que dice 320 por 240 píxeles. Algo así, sí. Menos de 80.000 puntitos para toda la imagen. Y con esa forma clásica casi cuadrada, el 4-3. Claro, el 4:3, que para aclarar un poco es la relación entre el ancho y el alto. 4 unidades de ancho por 3 de alto. Ajá. Y era el estándar porque, bueno, venía del cine de esa época. Y también por la tecnología misma, el CRT. Los tubos de rayos catódicos. Los teles con cola. Esos mismos, los grandotes y pesados, disparaban electrones a una pantalla con fósforo. Y esa forma, digamos 4:3, era la más fácil de fabricar y controlar en ese momento. Entendido. ¿Y el color? ¿Cuándo llegó? ¿Mejoró mucho la cosa ahí? El color empezó a asomar en los 50, 60, pero la resolución, apenas subió. Quizás a 480 por 360. Ponele, seguía siendo 4.3. O sea, más bonito, pero no mucho más nítido. Exacto. El paso más importante hacia una estandarización vino después, en los 60 y 70, con NTSC y PALSECAM. Ah, los estándares de televisión. Claro, NTSC, más que nada en América y Japón, daba unos 640 por 480, y PALSECAM, en Europa y otras partes, llegaba a 768 por 576. Que sigue sin ser mucho para hoy, ¿no? Para nada, menos de medio millón de píxeles, y todavía clavados en el 4.3. Esta definición estándar reinó por décadas, ¿eh? Impresionante pensar cuánto tiempo estuvimos así. El documento habla de resoluciones más altas en los 80s y 90s, SVGA, XGA, SXGA. Sí, 1024 por 768, 1280 por 20.024. Pero dice que eran más de monitores de computadora. Correcto. Aunque usaban la misma tecnología base, CRT, esos avances en monitores mostraban que el CRT todavía podía dar más de sí en densidad de píxeles. Ah, mira. Y un detalle curioso que marca el documento, SSGA, el de 1280 por 1024, tenía una relación 5.4. Ni 4.3 ni... No, un poquito más alto que el 4.3. Un pequeño indicio de que los formatos empezaban a, bueno, a moverse un poco, aunque fueran el nicho de las compus. Y entonces, ¡pum!, cambio de milenio y la revolución de las pantallas planas. Ahí sí que se aceleró todo, ¿verdad? Totalmente. Entramos en la era del LCD, del plasma, adiós a los armatostes CRT. Sí, qué alivio fue eso. Al principio, entre 2002 y 2005, los primeros LCD fueron medio tímidos. Mantenían resoluciones como 1024 por 768, todavía en 4.3. Parecía más un cambio de cuerpo que de calidad de imagen radical. Pero entonces, el famoso HD Ready. Me acuerdo de esa etiqueta. Estaba pegada en todos los teles. Exacto. Y ahí está el quiebre, entre 2005 y 2010. HD Ready significaba 1028 por 720 píxeles. Que no era un salto tan grande en píxeles respecto a PAL, por ejemplo. No, pero lo fundamental fue otra cosa. El cambio a la relación de aspecto 16:9. El formato panorámico. El que tenemos ahora. Ese mismo. Ahí cambió todo. ¿Y por qué fue tan importante ese 16:9? Porque nos trajo el cine a casa, básicamente. Era un formato mucho más parecido al del cine que el viejo 4.3. Más ancho, más inmersivo. Exacto. Fue un cambio cultural, no solo técnico. Marcó el inicio del HD como lo conocemos y cambió cómo se filmaba, cómo se producía todo. Y de ahí, la carrera loca por los píxeles. El Full HD, 1920x1080. Claro, que se volvió el estándar de oro entre 2008 y 2015, más o menos. Casi 2 millones de píxeles. Parecía que habíamos llegado al tope ahí. Pero no. Pero no. La industria siguió. Después del Full HD apareció el Quad HD o 2K, 2560x1440. Y luego la explosión. Ultra HD, el 4K, 3840x2160. Eso fue a partir de 2012, más o menos. Sí, más de 8 millones de píxeles. Y no paró ahí. 5K en 2015 e incluso 8K desde 2018. ¿8K cuántos píxeles son? 7680x4320, más de 33 millones de píxeles. Y todas estas manteniendo el 16.9. ¡Qué locura la velocidad! De menos de 1 millón en HD Ready a más de 33 millones en 8K en, ¿qué? Poco más de una década. Impresionante. 33 millones de puntos. Cuesta hasta imaginarlo. ¿Y qué tecnologías había detrás? ¿Solo LCD? Principalmente LCD con retroiluminación LED. Pero también llegó y se popularizó mucho el OLED. Ah, el OLED, que es distinto. Claro, Organic Light Emitting Diode. Ahí cada píxel crea su propia luz. Eso permite negros perfectos, contrastes brutales. Mejora la calidad percibida un montón, más allá de la resolución. Entiendo. Y una tendencia más nueva que menciona el documento, de 2020 a 2025, es la de formatos todavía más anchos, los ultra-wide y super-ultra-wide. ¿Con qué relación de aspecto? 21.9. Resoluciones como 3440x1440 o 5120x2160. Populares para juegos, para ser muy inmersivos y también para productividad, para tener muchas ventanas abiertas cómodamente. Interesante cómo el formato sigue buscando adaptarse a nuevos usos. Bueno, cambiemos de pantalla. ¿Qué pasaba en paralelo con los monitores de computadora? ¿Iban por otro lado? Sí, su camino fue paralelo, pero con otras prioridades, digamos. Empezaron súper básicos en los 50-60, con resoluciones bajísimas como 320x200, casi solo para texto. Claro. Luego el CGA de IBM en el 81, 640x200, que ya permitía algunos gráficos básicos. Y en los 80s y 90s la progresión fue más clara. SVGA 800x600 en el 87, XGA 1024x768 en el 90. Ambos 4.3. Y ahí vimos ese desvío que dijimos antes, el SXGA 1280x1024 en el 95 con formato 5.4. Exacto. Y luego el UXGA 1600x1200 en el 2000, volviendo al 4.3, pero con más píxeles. Pero el documento resalta algo curioso alrededor de 2005, el WUXGA. WXGA. ¿Qué tenía de especial? 1920x1200 píxeles. Lo interesante es la relación de aspecto, 16.10. 16.10, no 16.9, como las teles HD que empezaban a dominar. Exacto, un poquito más alto. ¿Y por qué? Si la tele iba para 16.9, ¿por qué los monitores se fueron a 16.10? ¿No era más lío para ver videos? Buena pregunta. La razón era súper práctica. Productividad. Ah. Ese poquito extra de altura vertical del 16:10 era oro para trabajar con documentos, planillas de cálculo, navegar, programar. Claro, más líneas de texto visibles. Justo, te daba un poco más de espacio útil. Para ver videos en 16.9 quedaban unas barritas negras chiquitas arriba y abajo, pero para mucha gente que usaba la PC para trabajar, valía la pena. Entiendo, la función mandaba sobre el formato del entretenimiento. ¿Y después? ¿Siguieron separados? Por un tiempo sí. Pero si miras los datos de 2010 para acá, se ve una convergencia clara. ¿Hacia el 16.9? Sí. los monitores empezaron a adoptar masivamente las resoluciones y el formato 16:9 de la tele, QHD 2560 por 1440, 4K UHD 3840 por 2160 desde 2012, 5K 5120 por 2880 desde 2015. O sea, se alinearon. Se alinearon. Parece que la economía de escala, fabricar paneles 16:9 era más barato, y también que cada vez usamos más la PC para ver videos. Bueno, todo empujó a esa unificación. Hoy encuentras monitores 16.10, pero el 16:9 domina también en escritorios. Fascinante cómo se cruzan los caminos. Ahora saltemos a las pantallas que llevamos encima. Los teléfonos móviles. Esa historia debe ser todavía más rápida. Absolutamente. El documento nos recuerda los inicios, en los 90. Pantallitas minúsculas, monocromáticas, 96 por 64 píxeles. Casi cuadradas, 1:1. ¿Sí? Luego los primeros a color, por el 2000, subieron un poco, tipo 176 por 220, volviendo a algo más parecido al 4:3, pero muy básicas todavía. Y entonces, 2007, el iPhone. Fue el que cambió todo también ahí. Sin duda. El primer iPhone, 320 por 480, relación 3.2, no solo cambió la interacción táctil, sino que puso el foco en la calidad de la pantalla. Pero el salto de verdad, vino con el iPhone 4 en 2010. ¿La pantalla Retina? Esa misma, la famosa Retina. Que sonaba a marketing puro, pero ¿tenía algo técnico detrás o era solo el nombre? Lo tenía. Y mucho. Duplicaron la resolución a 640 por 960 en el mismo tamaño físico. La clave fue el concepto de densidad de píxeles, PPI, píxeles por pulgada. Ah, claro. La idea era que los píxeles fueran tan chiquitos y estuvieran tan juntos que el ojo, a una distancia normal, no los pudiera distinguir individualmente. Textos súper nítidos, imágenes definidas. Exacto. Apple marcó un antes y un después ahí. Empezó la carrera por la densidad de píxeles en móviles. La nitidez se volvió un argumento de venta clave. Claro, me acuerdo las comparaciones. Y la carrera siguió rapidísimo. Para 2015 ya teníamos móviles Full HD 1080 por 1920, adoptando el 16.9 de las teles. Sí, y luego QHD 1440 por 2560 en la gama alta hacia 2017, también 16.9. Pero parece que eso también cambió hace poco. Exacto. La tendencia más reciente, que el documento ubica entre 2019 y 2025, es otra divergencia interesante. Las pantallas se han vuelto más altas. Dejando el 16.9. Sí, yéndose a relaciones como 19.5, 9, 20.9 o incluso más. Citan ejemplos como los iPhone 12, 13, 11, 70 por 25, 32 o el 13 Pro Max, 1,284 por 2,778, y Androids de gama alta con 1,440 por 3,200. Y también la adopción masiva del OLED en gamas altas. ¿Y por qué se estiraron para arriba? Principalmente por diseño y ergonomía. Quieren maximizar la pantalla sin que el teléfono sea incómodo de agarrar con una mano. Claro, si lo haces más ancho, es difícil sostenerlo. Exacto. Al hacerlos más altos y estrechos, logran más pulgadas de diagonal y más espacio para contenido vertical, como redes sociales o webs, sin sacrificar el agarre. La forma sigue a la función y a la mano del usuario. Tiene lógica. Impresionante cómo el aparato dicta la pantalla. Y ya que estamos en lo chiquito, ¿qué onda los wearables? Los relojes inteligentes. También tienen su mini historia, los relojes digitales simples de principios de los 2000, casi sin resolución, 96 por 64, 1.1 cuadrados. Sí. Los primeros smartwatches, 2010-2015, subieron un poquito, a 128 por 128, todavía 1.1. El Apple Watch, desde 2015, marcó un estándar alrededor de 240 por 240 en las primeras series, también cuadrado. Pero eso también está cambiando, ¿no? Sí, el documento dice que los modelos más nuevos, 2020-2025, usan OLED de más resolución. Y da un ejemplo de 368 por 448 píxeles. Y acá viene lo curioso. Esa resolución es 4.3. No. Volvió el 4.3, como los teles viejos. ¿Por qué? Fascinante, ¿verdad? Probablemente porque esa forma se adapta mejor a mostrar cierta info en la muñeca. Notificaciones de texto, carátulas de reloj más clásicas, pequeñas imágenes. Claro, tiene sentido para un reloj. Es un ejemplo genial de cómo la función específica de un dispositivo puede revivir formatos que parecían olvidados. La necesidad manda. Increíble. Para ir cerrando, el análisis toca un nicho muy específico. Equipos de medición como osciloscopios. ¿También siguieron estas tendencias? En gran medida sí. Quizás con un poco de retraso y con sus necesidades particulares. Empezaron con CRTs en los 70, con resoluciones tipo 320x200, 4.3, para mostrar las ondas. Ajá. Los primeros digitales en los 80 y 90 adoptaron el estándar de PC de la época, 640x480, 4.3. Cuando llegó el LCD, entre el 95 y 2010, subieron a 800x600, 4.3. ¿Y ahora? Los equipos modernos, de 2010 a 2025, tanto los de banco como los portátiles, tienen más variedad. El documento habla de un rango desde 1024x768 hasta Full HD, 1920x80. ¿Y qué formato usan? Ambos usan tanto 4.3 como 16.9. Ah, mira vos. Lo que sugiere que, dependiendo de para qué sea el equipo, qué datos muestre, el tamaño del instrumento, se elige el formato más adecuado. Muestra cómo la tecnología de pantalla del mercado masivo termina llegando hasta herramientas súper especializadas, pero adaptándose. Entonces, si intentamos resumir todo este viaje de casi 85 años, ¿cuáles serían las grandes líneas? Yo veo tres cosas principales. Primero, un aumento exponencial, casi bestial, de la cantidad de píxeles en todas las pantallas, de decenas de miles a decenas de millones. Sí, impresionante. Segundo, un cambio fundamental en la forma dominante, esa transición clara del casi cuadrado 4.3 al panorámico 16.9. Y después, diversificaciones como el 21.9 en monitores o los formatos altos en móviles. ¿Y la tercera? Y tercero, momentos interesantes donde los caminos se separaron y se volvieron a juntar, como el 16.10 en monitores o este regreso curioso del 4.3 en wearable. ¿Y qué significa todo esto para nosotros, los que usamos las pantallas? Más allá de los números, ¿cómo nos cambió la vida esta evolución? Radicalmente. Nuestra experiencia visual digital es otra cosa. Más píxeles significan textos que se leen perfecto, detalles en fotos y videos que antes ni soñábamos, una sensación de realismo, de inmersión mucho mayor. Claro, la diferencia entre ver un partido en definición estándar y en 4K es abismal. Totalmente. O leer un libro en una pantalla vieja versus una tipo retina. Y el cambio de formato afectó cómo vemos las cosas, pero también cómo se crean, el cine y la tele adaptándose y cómo interactuamos. Desde tener más espacio para trabajar hasta cómo se diseñan las apps del celular. Impacta en todo. Desde leer un mensaje en el reloj hasta un diagnóstico médico en una pantalla de alta resolución. O simplemente el placer de meterse en un juego o una peli con una calidad visual increíble. La resolución y la forma son como el aire que respiramos en el mundo digital. Están ahí, son fundamentales, pero a veces ni nos damos cuenta. Y todo este recorrido nos deja pensando en el futuro, ¿no? Llegamos a 4K, 8K en teles, densidades altísimas en móviles donde, dicen, el ojo ya no distingue más detalle. Llegamos al límite práctico de lo que podemos percibir. Es la gran pregunta. ¿Necesitamos realmente más píxeles todavía? Quizá no para lo que hacemos hoy. Pero, ¿y las tecnologías que vienen? Realidad virtual, aumentada, que ponen pantallas pegadas a los ojos con campos de visión enormes. Ah, claro, ahí cambia la cosa. O quizá formatos totalmente nuevos. O tal vez la innovación vaya por otro lado. Exacto. Quizás se enfoque más en el color, el contraste, el consumo de energía, la flexibilidad de las pantallas. Es algo para reflexionar. ¿Cómo va a ser la ventana a nuestro mundo digital en las próximas décadas? ¿Seguiremos contando píxeles o buscaremos otras cualidades?